Patricia Chicaiza. Yo vivo en la Magdalena, en el barrio La Unión. Mi mami es de aquí de San Roque, se llama Luz María Pacho. Mi mami tiene el puesto desde los 9 años que le ha dado el municipio de Quito cuando se ha quedado huérfana. Desde los 9 años es catastrada mi mami en el mercado de San Roque, por el don que tenemos. Entonces yo limpio con huevo, con hierbas, con esencias, con vela, dependiendo que esté el niño. De ahí mando hierbas para que tome, hierbas para que se bañe. Los síntomas de un niño espantado, así como de un mayor, es que no comen, tienen temperatura, les da vómito, diarrea, les duele el cuerpo. Y van donde el doctor, pero no les hace nada. Entonces, cansados del doctor, vienen acá. El espanto, el mal aire, el mal de ojos, eso. Es lo mismo, porque el espanto, la persona o el niño se va secando, no come. Entonces, de sí va secándose el cuerpo. Pues ahí se da cuenta. Eso es. El mal de ojo es cuando, por ejemplo, los perros se amarran. Ese es un mal de ojo, porque ahí les da vómito y diarrea. Es un aire que les pega. Eso es aire de la calle. Al adulto le puede coger el mal aire cuando pasa pisando las suciedades, sí. Porque hay gente que limpia locales, que limpia con cebolla y uno se va topando, entonces ahí le comienza a coger esa mala energía en la noche. Ahorita están mis hijitas pequeñas, porque sí, la última hija es aparente para esto. Sí tiene, porque ella es como una mano, como cada persona tenemos mano sanadora. Pues a ella ya como que le está gustando y ayuda en algunas cosas que se le dice ayuda. Ella tiene recién 10 años, pero está en la escuela, no puedo yo decirle qué haga. Todos los mercados vienen a comprar. Mercado Central viene desde las 3 de la mañana y ya están comprando, haciendo carga y van también ellos. Yo vengo a las 5, explicándole, viendo. Primero hay que saber ver, de ahí entender. O sea, y al menos yo uso la oración para sanar a los niños, a los mayores.